estamos evaluando también, por el tema de la tormenta esta tan importante que hubo, alguna obra en particular referente a los problemas hídricos que también deberíamos de incorporarlo. Y algunos otros temas significativos. Así que lo que vamos a hacer es pedir una prórroga de unos 10 días como para poder evaluarlo y dejarlo realmente en condiciones al presupuesto que tiene incorporado también una cifra bastante importante de obra pública con financiación externa y por otro lado también algunas obras con financiación propia que hacen que el presupuesto aumente más de lo que estábamos esperando. Sí, lo que tenemos es obras comprometidas por una cifra bastante importante, que yo te voy a detallar algunas. Lo que pasa es que la contabilidad pública es distinta a la contabilidad en el sector privado. Bien. Acá tenemos que hablar de presupuesto, compromiso de obra, que significa ver cuando se proyecta algo, si existe la partida, y después, a partir de ese momento, cuando se ejecuta, se va pagando y queda como presupuesto ejecutado. Bien. Lo que pasa es que el compromiso generalmente no se muestra, porque digamos, es un manejo todavía interno. Lo que le interesa tal vez a la gente es, digamos, de acuerdo a lo presupuestado, cuánto se gastó, o Claro. sea, qué es la ejecución. Bueno, y en este caso tenemos una obra de bacheo, o sea, que ya está en ejecución, empezó, y está comprometida por 4.700.000 pesos. Hay pequeñas obras que significan también 1 millón de pesos. Está el barrio San Pablo, que es posiblemente la obra más grande que ya comenzará, que está preadjudicada y que son 30 millones de pesos más. Tenemos en Ferry una obra de iluminación que se cambian todas las luminarias por lámparas LED, que significa 3 millones y medio de pesos. En el distrito vecinal tenemos una obra de 4.300.000 pesos. Y también hay una reestructuración en el edificio municipal, que si bien no es obra para la comunidad, pero sí para comodidad de todos los que puedan asistir. Y control, que significan también 800.000 pesos. Tenemos previsto el traslado de servicios públicos al edificio nuevo, y eso significa 1.800.000 pesos. En el cementerio se ha licitado una obra para hacer 1.200 nichos, que el presupuesto oficial era de 9.600.000 pesos, pero está preadjudicada por 10 millones y medio. Y tenemos también unas obras pequeñas también de 1.100.000 pesos. Todo esto suma casi 57 millones de pesos. Si bien es cierto que por ahí hasta el momento de que se tomó, que era agosto, cómo venía evolucionando, existen todos estos compromisos que se iniciarían ya. Y bueno, hay que entender un poco que desde el comienzo de la gestión, esos 8 meses significan acomodarse un poco y ver para dónde podemos encarar las cosas. Ha significado hacer proyectos, conseguir financiación y bueno, y algunas que son por supuesto con fondos propios, ¿no? También cifras que tenemos que nosotros afrontar. Bueno, se nota el estado calamitoso de las calles. Realmente la lluvia ha sido una tormenta muy importante, y ya hubo también un mes prácticamente de lluvia que ha deteriorado mucho. De hecho, se alquilaron maquinarias, además de las propias, para arreglar las calles enripiadas. Y lamentablemente, después de este acontecimiento, estamos, no digo acá en las mismas condiciones, pero tenemos que volver sobre lo que ya se hizo. Y bueno, lo que es la parte céntrica, reparar rápidamente los asfaltos, que por otro lado, como hemos declarado la emergencia vial también, lo que vamos a hacer es contratar alguna empresa más de bacheo, o sea que sumado al bacheo que está comprometido, ahora en forma directa vamos a tener que contratar a alguna otra empresa para acelerar los trabajos, porque de lo contrario va a llevar mucho tiempo. Nosotros vemos algunos problemas que traen las inundaciones, que pueden ser de infecciones y demás. De hecho, anduvieron médicos recorriendo los barrios e incluso en fin de semana se adquirieron medicamentos a pedido de ellos. Bueno, habrá que ver cuáles son las interpretaciones de cada uno para ver si esto es emergencia o no es emergencia. Son distintos índices que se manejan. Exactamente, sí, sí. Además, no solo es la emergencia sanitaria, sino la vial, la hídrica, y la hídrica, a pesar de que hemos hecho una limpieza muy importante de los canales, que hacía mucho que no se hacía, el cúmulo de agua que fue muy importante, hizo que las napas subieran mucho y que los sectores permanecieran anegados más posiblemente más tiempo del que se esperaba. Pero bueno, tenemos que hacer alguna obra nueva para poder desagotar más rápidamente el agua. A pedido de los sectores afectados, todo lo que es sanitario, nosotros tratamos de colaborar en lo que se pueda, ya sea previendo enfermedades, ustedes saben que no solo el agua que circula es agua de lluvia, es agua de cloacas, desgraciadamente, que han dado abasto e incluso han recibido conexiones de pluvial que no están previstas en el circuito de cloacal. No sé si entra dentro de lo sanitario, pero bueno, colaboramos con calzado para las necesidades que hay, con colchones, con distintas necesidades de la gente, que si bien no es estrictamente sanitario, hacen a que puedan estar un poco más resguardados, ¿no? Ah.